y la convierte en un día de puta madre para la gente que merecemos la pena, para la gente de ¡ay! ¿Qué pasa, esa peña buena? Recibid los saludos de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco a este vuestro, nuestro programa. Pequeño Ternasco en acción, el rompe las ondas con Pequeño Ternasco en acción, las ondas quitamos un tron. Episodio 708 del podcast El Riguroso, directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Y también por tu emisora favorita, ya que son más de 30 las plataformas y FMs estatales e internacionales que nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda, desde el norte de Teruel, y nos ayudan a empezar esta gente llamada Cabeza de León, Lion Head, con lo que fue en enero primer adelanto a Apocalypse, segundo EP para la formación Metal Punk Teutona. Death Wall, Mundo Muerto, es el título de esta canción, Lionhead. Your face in the face. informe seminal. Porque me sale de los huevos. Este fin de semana que viene, valga la redundancia, cargadísimo de conciertos. Tanto es así que vamos a tener que aprovechar todos los días de la semana para poder ir comentándolos todos y no meterlos todos ellos en el mismo paquete y que esto se convierta en una simple cartelera. Porque además de esos conciertos tenemos novedades que ofreceros y las distintas opciones, mejor dicho, secciones que caracterizan a este programa. Por supuesto, tendremos bizarradas, tendremos recontraversión y estrenamos dos nuevos sencillos de nuestras bandas asociadas. Bandas asociadas que como siempre son las auténticas protagonistas aquí en Asalto Mata Radio Rock.com y sobre todo también aquí en Pequeño Tarnasco. Nos llegan los primeros saludos a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Roquera, ese grupo exclusivo para los ternascos y ternascas más acérrimos. Tenemos saludos Logroño Power desde La Rioja de nuestro ternasco Diego. ¡Aupa ahí! Y saludos Zaragoza Style desde Zaragoza Capital, ciudad heroica e inmoral. De nuestro ternasco Rubén. ¡Oh yeah! También, como es norma habitual, y cuánto me gusta poder decir esto, saludos hasta multitud de lugares, no solamente en la geografía españista ni en todas las comunidades autónomas, sino también hasta Europa y hasta Iberoamérica, contando Iberoamérica desde la frontera canadiense hacia el cono sur, hasta abajo el todo. Y este señor o señora que nos escucha desde la India también. Vamos a ir ya informando de... hoy no puedo hablar en plural porque... No puedo hablar en plural desde este lado del micrófono porque hoy no tenemos... no contamos con la presencia habitual también de Roxa Roxae. Pero ya sabes que Pequeño Tarnasco nunca está solo, jamás. Entonces, a lo que estamos, Tuerta, vamos a por esos primeros conciertos de los que os vamos a informar. Vamos a empezar por el viernes 12 de mayo. Porque en Córdoba, en la sala M100, en la avenida Chinales número 18, a partir de las 8 y cuarto de la tarde, tienes un conciertazo que te pedes Mercedes. Los cántabros de la fuga van a estar actuando en esa sala, acompañados, no podía ser de otra manera porque estamos informando un concierto y si no interviene una de nuestras bandas asociadas directamente, lo informamos, estarán acompañados pues de un rockero cordobés de pro como es Gato Ventura. La entrada de taquilla serán 22 euritos, la anticipada más gastos de gestión de esos de los cojones son 18. Walk this way, talk this way. Ya sabes que como siempre que un concierto de los que anunciamos cuenta con venta anticipada online, nosotros en el artículo que, en el cual está incluido el podcast de Pequeño Ternasco, todos los días de lunes a jueves disponible a partir de las 5 de la tarde, hora Madrid, por debajo del cartel anunciador encontrarás el enlace para que puedas entrar directamente a esa página donde está instalada la venta anticipada para este concierto, La Fuga más Gato Ventura, este viernes 12 de mayo a partir de las 20:15 horas en la sala M100 de Córdoba. Sala a la que se subirá a ese escenario nuevamente nuestra banda asociada, nuestro querido Gato Ventura, y que probablemente una de las canciones que puedas disfrutar es esta, este corte número 2 de el ya se me ha vuelto a olvidar el título del disco. Delirios parte 2, Apología del Desaire, el corte número 2 de ese disco lleva por título De Carne Viva, y De Carne Viva te pondrás escuchando este temazo el próximo viernes 12 de mayo en la sala M100 de Córdoba a partir de las 8:15 de la tarde. Gato Ventura, De Carne Viva, sonando nuevamente en Pequeño Ternasco. Párteme la cara y grita despeinada lo que eres, quieres salir de ti. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Efectivamente, de bandas asociadas va la cosa y también va la cosa de bandas asociadas con el saludo que nos llega ahora mismo a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera, de otra de nuestras bandas asociadas, concretamente de su cantante, del cantante guitarrista de Ratones Colorados, Elías. Que dice que casi le da un síncope. No voy a leer lo que has puesto. Más conciertos el viernes 12 de mayo. Viajamos hasta cercanías de la capital de Afganistán. Viajamos hasta Ciempozuelos, o viajaremos hasta Ciempozuelos, para escuchar a Los Desastres en el campo de fútbol municipal de la localidad madrileña de Ciempozuelos, junto a Tahúres Zurdos y La Frontera. Dentro de un festival con entrada gratuita llamado The Time Fest Machine. No, The Time Machine Fest, perdón. Eso lo habían puesto ellos bien en el cartel y yo lo he leído mal. Lo que no puedo leer es la hora de inicio del festival, porque no la pone en un festival que se llama The Time Machine Fest. La Time Machine es un reloj. Bueno, pues en la tarde-noche del viernes 12 de mayo, en Ciempozuelos, en el campo de fútbol municipal, con entrada gratuita, disfrutarás de Tahúres Zurdos, La Frontera, que yo ya ni me pensaba que siguieran tocando, y unos que tocan, y mucho que lo están haciendo, son nuestra banda asociada, Desastre. A quienes gusta mucho de darle duro y en la encía a la Caxta. Es el título del corte número 6 de su último disco de estudio, Que Corra al Aire, disco que podrá escuchar prácticamente íntegro en ese concierto del próximo viernes 12 de mayo en Ciempozuelos, en el campo de fútbol municipal, en el Time Machine Fest. Primera, nunca se nos van a acercar. Gratis, go. Actor de campaña y cerrar en la capital. Si ese día no hay fondos, permítame, me voy a ausentar. Encuestas, alguno me podrá adelantar. Robo las recetas, me vacuno sin esperar. Firmo con la diestra, salgo por la puerta de atrás. Soy de otro planeta. conciertos este viernes a lo largo y ancho de la geografía españistaní e insular. Nos vamos hasta las Baleares para anunciaros el concierto presentación de Volumen 1, el nuevo disco del Rey Salitre. Y las malas lenguas. Este viernes 12 de mayo, a partir de las 20 horas, en el auditorio de Santa Margalida, en, no sé si es en Mallorca completamente, en la Comunidad Balear. Estoy puesto en geografía, pero volaba. Bueno, la entrada para ese concierto van a ser 5 euretes, que solamente se puede adquirir la entrada, por cierto, media hora antes en la taquilla del auditorio, al mismo precio que la anticipada, que se reserva de lunes a viernes de 9:30 a 1 de la tarde y de 16 a 19:30 de la tarde, o sea, de 9:30 a 1 del mediodía y de 16 a 19:30 de la tarde en el teléfono 971-523-895. Te lo recuerdo, si quieres asistir a ese concierto en el auditorio de Santa Margalida para ver la presentación oficial del nuevo disco del Rey Salitre y las Malas Lenguas, titulado Volumen 1, llama por teléfono al 971-523-895 en horario de 9 y media a 1 de mediodía y de 16 a 19:30 de la tarde, o el mismo día del concierto, media horica antes, en la taquilla del auditorio. Un concierto en el cual asistirás a la presentación de Volumen 1, el último disco del Rey Salitre y las Malas Lenguas. Y uno de los temas que quizás puedas escuchar, que seguramente sonarán, será este Quémalos. El Rey Salitre este viernes 12 de mayo a partir de las 8 de la tarde en el auditorio de Santa Margalida. 5 Ureles tiene la culpa. Cuando el miedo te atrapa y el frío se mata en tu piel, te sientes tan pequeña, quisieras desaparecer. Cuando todos los fantasmas quieran meterse en tu cama, cuando no encuentras palabras y sientes rabia. Sientas también fiel a la cita a nuestro Ternasco Catalonia Crew Guest, que nos indica que ya está a la escucha en directo live. Pasada. Minuto más, minuto menos. Y regresamos hasta las cercanías, las proximidades de la capital del Reino de España para anunciaros el último concierto que tenemos programado en viernes de una de nuestras bandas asociadas, también de Gratix. Este sábado 12 de mayo a partir de las 20:30 horas en el Auditorio Parque de Andalucía, en el Paseo de la Chopera número 3, dentro de la programación de fiestas de San Isidro por parte del Ayuntamiento de Alcobendas, nada más y nada menos que la formación de Hortaleza Los Haches. Me lo dicen hasta los Metallica. ¡Ey, ey! ¡No te los puedes perder! ¿A quién? A Los Haches en directo este 12 de mayo a partir de las 20:30 horas, presentando su último disco, La Vida que nos pasa, en el Auditorio Parque de Andalucía de Alcobendas, dentro de las fiestas de San Isidro. Y esperemos que pase como la canción de Los Haches, que vaya todo bien, que nada salga o que nada sale al revés. Corte número 3 del más reciente disco de Los Haches, este es viernes 12 de mayo en directo en Alcobendas, en el Auditorio Parque de Andalucía. Entrada libre, porque son las fiestas de San Isidro. ¿Qué se importa si podemos traficar con nuestros besos, caminando en libertad? Todo lo que tengo, si te aprieto muy fuerte contra mi cuerpo, eres mi debilidad. Quiero empezar a beber y quiero que sea contigo, porque me encanta el destino y caminos a recorrer. Que no voy a caer, me sujeto entre tú y yo. Siempre encuentro mi motivo y nada sale al revés. Si te digo que no siento, ya sabes que me alimento de miradas hacia atrás. Grito, solo a gritos yo me entiendo. ¿Cómo puedo estar contento cuando no sé qué me da? Empezar a beber y quiero que sea contigo, porque me encanta el destino y caminos a recorrer. Sé que no voy a caer, me sujeto entre tu ombligo. Siempre encuentro mi motivo y nada sale al revés. Nada me sale al revés.

vamos allá por la primera dosis de la sección de secciones en esta semana. Vamos a por las bizarradas. A vivir la vida loca, se ha dicho. Atentas, atentos al titular. Venden en Wallapop un autobús de línea gallego gafao y solo apto para valientes. Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Porque encontrar algo peor se me antoja dificultoso. La cuenta Busero Tuitero compartió con sus seguidores uno de sus hallazgos en la famosa página de venta de segunda mano. Daf gafado, una auténtica ganga, decía sobre un autobús de la conocida marca por el que el anuncio pedía 4.500 euros. Seguía el tuit. Marzo de 2005, se incendió el motor. Mayo de 2013, un accidente grave. Y es que una simple búsqueda de la matrícula nos lleva a noticias como la del incendio que le ocurrió a dicho autobús urbano mientras estaba aparcado en las inmediaciones del Hospital Comarcal de Barbanza, al norte de Pontevedra. Según la noticia de la prensa local, el incendio solo afectó al motor cuando el conductor era el único ocupante del autobús. Pues menos mal. El mismo autobús que cuando fue retirado de servicio cubría la línea 34 entre San Sebastián y Oria, también se vio involucrado en un accidente en Pedra Pateira, cuando colisionó con un Opel Astra, tras lo que una mujer fue hospitalizada en estado grave. Pero no acaba ahí la historia de este autobús, porque más tarde pasó a pertenecer a una empresa de alquiler de vehículos para competición y escenas de acción, que lo ofrecía como con cualquier tipo de modificación, preparación o adaptación. Vamos, lo que usted quiera, oiga. Se la va a pegar igual. Pues no sé si está agafado, encantado o yo qué sé. Pero vamos, con la de años que lleva resistiendo, es evidente que es un vehículo que ha sabido sufrir bien. Que si lo pones en el traductor de Google, te dice algo así como Suffer Well, precisamente el título de la canción que ya estás escuchando. Y además, para tu información, se trata del noveno y más reciente sencillo que publica desde su nacimiento en 2019 el trío estadounidense The RJD Band. We call ¡Al ataque! ¡Picador! ¡Es picante, nadie no! ¿Cómo? Cuidadín. Cuidadín. No pido, no pido. ¡Ejande more! ¡No! Padre, no pido, no pido. ¡Con la gloria de mi madre! ¡The Dark Queen! ¿Esto qué? Asalto Nata, Radio Rock. Bien, pues estos calores y esta sequía amenazante que nos están avisando por todas partes parece que también ha puesto en alerta a la prensa seria británica, que ha elaborado una guía para que los turistas hijos de la Gran Bretaña no parezcan guiris en Españistán. No se nos había ocurrido. Eso no se les ha ocurrido a los idiotas estos mayores. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. She'll make you live a dream. Hace unas semanas, uno de los tabloides más populares del Reino Unido, el diario The Sun, publicaba en su edición digital un reportaje sobre el concepto de guiri, vocablo que acaban de descubrir que es el que utilizamos para referirnos a ellos, sobre todo en verano. Pues bueno, este medio ha publicado una suerte o una especie de guía para que sus compatriotas no sean considerados como tal. La publicación da 7 consejos para que los británicos que vienen a disfrutar de nuestras playas y ciudades no sean mal vistos por los españistanís que los recibimos. El primer consejo es sobre el vestuario. Una forma infalible en la que un lugareño detectará a un guiri es por su ropa. No solo por su tipo, sino por su ausencia. Esta vestimenta incluye un clásico como usar chanclas, especialmente con calcetines, incluso cuando el clima no es tan cálido. Y además añaden, una camiseta de fútbol también es un elemento típico del código de vestimenta guiri. Otra cosa que aconseja la publicación esta de Marras es que se eviten quemarse con el sol. Que eviten las quemaduras de sol. Ponerse rojos como cangrejos parece ser un rito de iniciación para los turistas británicos que visitan lugares con climas más cálidos. Pues sí, porque no se salva ni uno. En tercer lugar, The Sun recuerda que está muy mal visto el consumo de alcohol masivo, mientras que en cuarto puesto está la costumbre de no hacer ningún esfuerzo por hablar español. Mira, no creo que les sirva de nada, pero desde luego han detectado bien las cosas, usar algunas palabras en español aquí y allá podría ayudarte a esquivar la etiqueta guiri en algunos casos. En cuanto a la gastronomía, el reportaje dice que es muy de guiris pedir comida típica británica y no probar la gastronomía española. Y recuerda que la sangría es más para turistas, que es mucho más de aquí beber el famoso tinto de verano. Otro de los clichés que no podía faltar, y más de unos años en esta parte, es el balconing. El diario recuerda que los lugareños no solo lo odian porque es peligroso, sino que ejerce presión sobre los servicios de emergencia del país, que pagamos nosotros, no ellos. Por último, el reportaje recuerda que los auténticos guiris siempre cenan antes de las 9, y si vas a cenar más tarde, no reveles tu condición de guiri pidiendo paella. ¡Que se te va a notar! Bueno, pues si después de... Que lo digo, ¿eh? Por lo menos han hecho autocrítica y han detectado las cosas que hacen mal. Pero si se piensa que con esto en nuestro país no nos vamos a dar cuenta de que un guiri es un guiri, sobre todo si es británico, nosotros le decimos que estos consejos de mierda caben todos en un saco de mentiras. Y allí se me quedó y pensé que nunca volvería. Como decía principio del programa que os íbamos a decir los conciertos para este viernes y que os íbamos a presentar dos nuevos temas de dos de nuestras bandas asociadas. Pues este, Un saco de mentiras, es el segundo adelanto a lo que será cuarto disco de los madrileños Versoix, que suenan, como no podía ser de otra manera, nuevamente aquí en Asalto Mata Radio Rock, aquí en Pequeño Ternasco. Versoix, Un saco de mentiras. Fría como un mes de enero. Frágil contiene la virtud que atrinchera mi rival bajo un cielo de cemento con los sueños sin domar. Cuando las noches sin dormir se cubran de desorden, tan solo trataré de huir para olvidar mi nombre. Golpeo a mi debilidad y nadie me responde, y a ti se me quedó y pensé que nunca volvería. Enigmática y fuga, tan vulgar y consentida, será que el punto de unión es un saco de mentiras. Y mi abrazo su sólido perdida melodía. Lo bonito no es sentir mariposas en la tripa, es esa electricidad que todo lo vacía. Todo lo vacía y todo se vacía. Tocamiento se el relleno. Sin tiempo, os presentamos el segundo sencillo que nos ofrecen nuestras bandas asociadas, recién publicadito. Aunque este en concreto ya había sonado en el programa porque había sido publicado en forma de video lyric. Ayer, con motivo del Día de la Madre, los Descendientes publicaron en formato videoclip este tema, corte número 7 de Vuelco al Corazón, su último disco de estudio, tema titulado Guerrera. Como todas las mamis del mundo mundial, a las que nosotros, aunque sea un día más tarde, también felicitamos. Es la culpable de que pueda respirar. Con Descendientes y este pedazo de baladita para tocarse a gusto, no pensando en la mami, por favor. Miradas que al cruzarse. Nos despedimos, madre mía. Es que jardines del viento. Hasta mañana, nos despedimos. No, me despido de todas y todos vosotros. Recordados como siempre que si estáis medio dormidas, medio dormidos en el metro, en el tren, en un autobús gafao o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Estrella que va arrasando. escucha, solamente me queda por decir eso de en tanto es Atenas campeón, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere, agures, monamures. Estos son Descendientes, esto es Guerrera. ¡Feliz día de la mami! Tesoro a custodiar, cada segundo a apreciar. Ella da todo por nada, solo hay una y no habrá más. Maldigo a esos ingratos que no entienden lo vital. Si algún día se marchara, no imagino el mundo igual. Es una fobia que no puedo superar. Con su voz calma mis noches cuando hay dolor. Por amor, capaz de acompañarme hasta el final, me da